Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Está en línea de comunicación Valentina Ciotti, directora de comunicaciones. Valentina, buen día. Buen día, Gustavo. Muchas gracias por recibirme. Un saludo también a todas las personas que escuchan Radio Sembradores. ¿Es correcta la pronunciación, Ciotti? ¿Sí? Sí, a mí mismo, Ciotti. Ya, perfecto. Bueno, comentanos, ¿cómo se están preparando para esta colecta nacional que tengo entendido se prevé para el 6 y 7 de septiembre? Así mismo, la verdad es que estamos a full con mucha energía. Los voluntarios están trabajando con todo, armando sus carteles, preparando sus mercancías, preparándose con todo para llevar mucha fiesta, mucha energía, mucho optimismo en las calles este 17 de septiembre. Ok, tengo entendido que en varios puntos del país van a estar estos voluntarios para la colecta, y San Lorenzo es uno de ellos. Claro que sí, vamos a estar en 10 puntos de San Lorenzo. Nos van a poder encontrar, por ejemplo, en Shopping Pinedo, hacia Shopping San Lorenzo, hacia Laguna Grande, Santurio Río. Vamos a estar en varios lugares de San Lorenzo. Ahí, como te dije, con las alcancías, con los carteles, con los globos, con el ruido, con la música. Invitando a la gente a que quiera sumarse y aportar, ¿verdad? Esperamos que estos dos días, este 6 y 7 de septiembre, sean dos días llenos de solidaridad. ¿El año pasado estuvieron también en la ciudad o no? Sí, siempre estamos por San Lorenzo, sí, siempre por San Lorenzo. Los chicos ahí son súper apasionados, siempre tenemos mucha convocatoria de juventud, entonces siempre en San Lorenzo. Qué bueno, me alegra saber eso. ¿Y la receptividad, los donativos, qué tal? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, los donativos, ¿qué tal recogen de la ciudad? Sí, el año pasado, ¿qué tal llenó las expectativas? ¿Este año piensan duplicar? ¿Cómo están en cuanto a eso? Y tenemos una meta bastante grande en San Lorenzo, pero nosotros estamos súper seguros de que vamos a poder alcanzarla. Siempre vemos una muy buena respuesta de las personas, siempre nos donan, siempre también con mucha energía, como que se comparte esa energía entre el voluntariado y las personas que están en sus autos, con una sonrisa también siempre donándonos. Entonces nosotros consideramos que vamos a llegar a la meta de San Lorenzo. Okay, ahora a nivel país, ¿en qué otras ciudades estarán? Vamos a estar en 160 puntos de Asunción y el departamento central. Vamos a estar también en Lambaré, vamos a estar en Fernando de la Mora, en muchísimos puntos de Asunción, y también vamos a estar en Alto Paraná. Entonces, en total son 160 puntos donde vamos a estar ubicados, 160 semáforos en estas dos regiones, y con más de 5.000 voluntarios en todos estos espacios. ¿Hay otras maneras también de hacer los donativos? Me refiero a cuentas bancarias y otros que están a disposición. Así mismo. Pueden encontrar toda la información en nuestra página web, que es techo.org.py. Ahí tenés todas las formas de donar. Van a encontrar el QR de nuestra cuenta bancaria de Sudamérica, 4.500.000. También van a encontrar nuestro alias para que sea más sencillo. Y otras formas que tienen de donar, porque bueno, la colecta, si bien vamos a estar en dos regiones, igual es nacional, puede donar a través de PedidosYa, por ejemplo, pueden donar también a través de PagoPar, que van a tener los botoncitos ahí en la página web. Entonces hay un montón de formas en las que pueden sumarse a la colecta y pueden poner su granito de arena. A ver, en el interior del país también tengo entendido que van a estar, a ver, por ejemplo, Ciudad del Este, donde también tenemos conciudadanos trabajando por esa parte del país. A ver, Hernandarias sí, también tengo entendido. En Alto Paraná, Ciudad del Este, vamos a estar en muchas zonas también, Mingaguazú. Entonces, la colecta también se lleva a cabo allá. Tenemos muchísimos puntos también habilitados en Alto Paraná. muchísimos jóvenes que están muy emocionados. Ahora este fin de semana ellos tuvieron la reapertura de lo que fue su, lo que es su oficina, que tuvimos que cerrar por la pandemia. Entonces también gracias a todas estas donaciones que venimos recibiendo en colectas anteriores, hoy pudimos volver a Alto Paraná con una oficina. Ellos hace poco llegaron a su vivienda número 1000 construida. Entonces los voluntarios allá están más que a full, están súper emocionados, ya quieren que llegue ese día, y nosotros estamos también súper orgullosos de todo lo que pudimos lograr también en la región después de la pandemia, que es un esfuerzo realmente de los voluntarios y las personas que confían en nosotras y donan. Dos cuestiones más sobre el voluntariado y luego quiero pasar un poquito a lo que es techo. ¿Cuánto es la meta de involucrar este año? Bueno, en la colecta queremos poder movilizar 5.000 voluntarios en Cañas, y esto también nos va a poder llevar a cumplir nuestra meta nacional de voluntarios movilizados, que serían de 12.000 este año. ¿El año pasado cuánto lograron? El año pasado movilizamos 9.400 jóvenes. Una buena cifra de cualquier manera. Yes. Ya, para la gente o las personas interesadas en dar un poco de su tiempo en esto, colaborar, ¿cómo puede hacer la gente que quiera participar como voluntariado, como voluntario mejor dicho? Para la colecta pueden ingresar, como te mencioné, a techo.org.py. Uh-huh. Ahí van a encontrar el botón de ser voluntario. Y ahí pueden llenar sus datos, pueden elegir la zona que les queda mejor, el punto que les queda mejor, el horario que les queda mejor. Entonces pueden poner todas las opciones y bueno, va a llegarles un mensaje de confirmación. Les van a meter a un grupito donde les van a pedir toda la información necesaria y ese día les vamos a estar esperando en ese punto donde se haya inscrito. ¿Tiene que ser? ¿Cómo? ¿Tiene que ser mayor de edad? No, pueden ser también menores de edad. Nosotros pedimos obviamente el permiso de los padres en una nota firmada, pero pueden participar a partir de los 16 años. Buenísimo, buenísimo. Ahora, pasando propiamente a lo que es Techo, ¿hace cuántos años trabaja en el país? Techo ahora cumplió 16 años en julio, entonces estamos acá del 2008, ya movilizamos a más de 115.000 voluntarios. Ya hemos construido más de 8.800 viviendas de emergencia, más de 100 proyectos de infraestructura comunitaria. Hemos hecho realmente un montón de cosas en todos estos 16 años. Uh-huh. Los programas, además de Central, ¿dónde más son desarrollados? También trabajamos en Caguazú, estuvimos en Itapúa, en San Pedro, estuvimos en varias regiones. Y lastimosamente por la pandemia nos vimos obligados a cerrar, parando lo que eran las actividades ahí, entre ellas también Alto Paraná. Pero bueno, justamente gracias a las donaciones, gracias a la gente que confía en nosotros, pudimos hacer la reapertura de Alto Paraná y esperamos también poder volver a las otras regiones donde antes teníamos actividades. ¿Cómo se sustenta Techo? ¿Cómo? ¿Cómo se sustenta Techo? ¿Cómo se prospecta Techo? Se sustenta. Se sustenta, discúlpame. Sí, Techo se sustenta mayoritariamente a través de alianzas que realizamos con empresas, por ejemplo, nuestro banco oficial Sudameris, con los que hemos cerrado una alianza histórica este año para poder cubrir todo lo que son los proyectos y programas, o parte, mejor dicho, de los proyectos y programas que realizamos. Y también una gran parte es con la donación de las personas que justamente en estas actividades de recaudación que armamos, por ejemplo, la colecta, nos ayudan a que nosotros podamos terminar lo que son nuestros proyectos anuales. Uh-huh. A propósito de proyectos, no solamente tengo entendido de que realizan la construcción de vivienda, sino también llevan proyectos de infraestructura. ¿Cómo es exactamente este punto? Asimismo, nosotros llevamos adelante lo que llamamos las mesas de trabajo, que son espacios de reunión que tenemos con las comunidades, y ahí nosotros pensamos junto a ellos, soñamos qué son otras cosas que necesita la comunidad para poder mejorar su hábitat. Entonces nos dicen, necesitamos una sede comunitaria para poder llevar adelante capacitaciones de oficios o apoyo escolar. Entonces trabajamos en el proyecto de sede comunitaria. Nos dicen que se inunda mucho y necesitan una canalización. Entonces trabajamos en el proyecto de canalización. Necesitan mejoras de las plazas, lugares para que los niños puedan jugar. Vemos proyectos de mejora de plazas. Entonces, ahí con la comunidad vamos co-creando lo que son proyectos de infraestructura o proyectos de mejoramiento comunitario para poder mejorar también el hábitat y el espacio donde se desarrolla la comunidad. Ok. ¿Cuánto es la meta este año de la colecta? La meta de este año es de 225 millones que nos van a permitir cumplir todos los objetivos que nos propusimos para este año. Que implica tanto viviendas como esto que recientemente explicaba, caminos, alumbrados, plazas. Así mismo, este año queremos terminar un año con más de 300 viviendas construidas. Ya llevamos un poco más de 120 viviendas construidas y también poder financiar 14 proyectos de infraestructura. Entonces, lo que podamos recaudar en esta colecta va a ir dirigido a que podamos terminar el año exitosamente y que podamos impactar en la vida de más de 10.000 familias en situaciones vulnerables. Qué bueno, qué bueno. Bien, ¿te gustaría agregar algo más a todo lo que hemos conversado? Algo que no te hemos consultado, compartir con nosotros, tenés el micrófono ahí abierto. Simplemente invitarle a todas las personas a que guarden un 5.000, un 10.000, un 2.000 o lo que puedan ese 6 y 7 de septiembre en sus autos y que puedan ayudarnos a llegar a nuestra meta. Y bueno, en el caso de que por ahí ya no tengamos efectivo, los voluntarios van a estar llevando también QRs en sus alcancías. Entonces, nada, les invitamos a que puedan abrir su corazón a estas familias que realmente están esperando una oportunidad para poder salir adelante, que solo necesitan un empujoncito y que nosotros podamos llevarle ese empujoncito todos juntos el resto del año. Entonces, les invitamos a todas a que se sumen a la colecta nacional para poder seguir transformando la vida de miles de familias. Como medio sanlorenzano, mira, cualquier cuestión que refiere, que respecta, mejor dicho, a nuestra ciudad, tenés ahí ya nuestro número agendado, nos envía los datos, o por qué no también lo que pasa a nivel nacional, por qué no. Así que éxitos con la campaña y vamos a estar pendientes del desarrollo de la misma. Genial, muchas gracias Gustavo, espero que tengan todos un buen resto del día. Gracias. Valentina Ciotti, directora de comunicaciones de Techo Paraguay. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10:00.